tu amor cuando llegó y se fue de pronto. Como nube pasajera, si llegaste tú y te fuiste, te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste. Solo quisiste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado, porque alguien cercano a mí te calentó el oído. Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes, lo nombrabas cada rato como si fueras la reina. En tu lista figuraba mi nombre en letrinas negras. Yo que me estaba enamorando de ti locamente, tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre. Ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. No volveré a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Ya se alejaron mis esperanzas, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. De tus ojos el que me enloqueció enseguida, fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino. Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído. Nulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble, cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores. Tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo. Puede hacer que mi camino se enderece y sea el de antes. El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco. Quizá tenga ya poderes y mi suerte cambie un poco, pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra. Solo que Dios decida lo que el destino te espera, o que seas muy feliz con él aunque tú no lo quieras. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. No volveré a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Ya se alejaron mis esperanzas, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo.